esperado por ti. Contemplo tus ojos y el sol de mi vida ya salió. Tú y yo somos todo el mundo, nadie más debe intervenir. Mi llanto, la lluvia, tu risa, sonido, el viento que corre vive en ti. Haremos cantar en invierno encima de todas las cosas, tu voluntad está. Y yo la amo porque soy parte de ella. Sé que mi vida no terminará. Con música infinita y jardines de estrellas, en las alas de tu voluntad, más tarde o más temprano, la vida se va, Señor, tu voluntad es bella. Y la amo, yo la amo. En las alas de tu voluntad, más tarde o más temprano, yo quiero llegar, Señor, allá donde mi amigo. Qué cosa para siempre. De tu bondad. Qué cosa para siempre. De tu bondad. Llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tardé gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Viste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé. Llegaste a mí cuando me voy, y eres luz de abril, yo tardé gris. Eres juventud, amor, calor. tu juventud, cuando que diste a mí se fue, no volverá nunca jamás, lo sé. Mi único amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Sin un beso de amor que mi pulso taladre, solo otra vez, sin noche ni alborada ni nadie que me aguarde, lo mismo que un velero que va sin timonel, lo mismo que un te quiero en labios de una incluso. Otra vez, solo otra vez, lleno de soledad por los cuatro costados. Solo otra vez, como la castidad ausente de pecado, desierta en medio de la nada, sintiendo el alma muerta y sin poder llorar. Sos ermita y haciendo de ermitaño. De un ser extraño, solo, tan ausente desde que tú te fuiste. Qué enorme soledad. Desde que tú te fuiste, qué enorme soledad. Cada mañana que te vas de mí, siento el temor de no tenerte más, porque en las noches quedo muerto en ti, solo revivo con tu regresar, hasta las horas lloran mis sufrir. Me lucen largas cuando tú no estás, y me pregunto qué será de mí si alguna vez me llegas a olvidar. A desesperado amor, eres grito sin voz, te vas de mí. Pienso en amarte cada noche más, hasta que mueras como yo por ti. Cada mañana que te vas, desesperado amor, escrito sin voz de mi conciencia. Eres dicha y dolor, la fuerza, la razón de mi te vas de mí. Pienso en amarte cada noche más, hasta que mueras como yo por ti. Cada mañana porque yo no soy poeta, no puedo recitar mi amor en versos. Porque yo no soy poeta, me quedo sin decirte que te quiero. Porque yo no soy poeta, no miro las estrellas en tus ojos. Porque yo no soy poeta, no encuentro que tu piel se vuelva playa. Y así, tan solo con el alma y con mis manos, puedo hacer que nunca extrañes a tu antiguo enamorado. Amor, yo no entiendo de poesía, solo sé rimar tu nombre con las cosas más bonitas de la vida. Porque yo no soy poeta, no encuentro mejor forma de adorarte. Porque yo no soy poeta, acepta que en silencio yo te amo. Puedo hacer que nunca extrañes a tu antiguo enamorado. Amor, yo no entiendo de poesía, solo sé rimar tu nombre con la las cosas más bonitas de la vida. Porque yo no soy poeta, no encuentro mejor forma de adorarte. Porque yo no soy poeta, acepta que en silencio yo te amé. Días tan felices de ayer, hoy tan solo son recuerdos, porque tú no estás. Y los sueños que forjamos tú y yo, se perdieron, todo terminó. ¿Dónde estás que no escuchas ya mi voz? ¿A quién más tus besos le darás? Si fue aquel que la vida te dio, dime por qué te vas. Vuelve a entregarme tu calor, ven, devuélveme los besos que te dio. Días tan felices del ayer.